Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. La situación que se vivió la semana pasada en Concepción, en Tucumán, en una comisaría de mujeres, nos trajo a la memoria a quienes hemos participado de la cobertura de lo que fue el juicio por la masacre de Pergamino hace algunos años. Nos revivió todo aquello, ¿no? Porque hay tantos puntos en común y sobre todo esa sensación de que se murieron porque las dejaron morir. Eran cuatro pibas muy jovencitas: Macarena Mailén Salinas, Janet Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Sarabia, quienes terminaron muriendo producto de un incendio que se produjo en la comisaría y que no tuvo la asistencia de un incendio que si hubiera ocurrido en cualquier otro lugar. En las comisarías los incendios terminan así. Vamos a charlar con Benito Allende, él es el abogado de la familia de Rocío, una de las cuatro chicas. Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele aquí para charlar contigo junto a Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo estás, Benito? Buenas noches, saludo a toda la audiencia. Y aquí estamos trabajando, como recién lo han manifestado, en este tema puntual que es una desgracia que se podría haber evitado, ya que es un hecho prácticamente anticipado, dadas las condiciones en las que hoy en día tienen alojadas las personas que se encuentran privadas de la libertad, y donde el Estado es responsable en forma directa de esa situación. Claro. ¿Las chicas tenían que estaban en situaciones como para estar en las cárceles ya, pero las cárceles están tan mal que las tenían en las comisarías, ¿es así? Sí. Eso es, desde el momento, ahí vamos a aclarar dos cosas. Ninguna persona podría estar alojada en una comisaría. La comisaría, el lugar de alojamiento, debería ser el momento en que se comete el hecho ilícito y después hasta que lo presente la autoridad judicial. Claro. Hay una situación puntual que agrava aún más el hecho de estar alojado en comisaría, que es cuando tienen condena. Prácticamente cuando tienen condena, la ley establece que tienen que pasar al servicio penitenciario. Deben ser supervisadas esa condena y a la vez la ley le da una serie de pautas de derechos y garantías de las que gozan las personas que están cumpliendo una condena. Claro. Entonces, estas chicas, al estar alojadas en una comisaría, se agravan las condiciones en las que están cumpliendo su condena y la privación de la libertad. Entonces estaba vulnerando sus derechos, porque estas chicas, como para ilustrar a la gente, ¿cómo vivían? Estaban en una habitación 3x3, prácticamente tenían que recoger los colchones, los tiraban a la noche en el suelo para poder dormir, la comida le tenían que llevar a los familiares, no comía, ¿no? La situación de higiene tampoco era la mejor. El baño se encontraba fuera del lugar de alojamiento. Entonces se encontraba prácticamente en una situación infrahumana y de hacinamiento, que aún hasta para una persona que se encuentra condenada o cumpliendo una privación de la libertad con una medida cautelar, como puede ser prisión preventiva, atenta contra su dignidad humana y a la vez con los derechos fundamentales que aún en esa situación extrema todavía tienen en el Estado republicano los derechos que en el que vivimos. Se estaban esperando los resultados de la autopsia, que en estos casos suele arrojar prueba para después conseguir eventualmente alguna condena para las responsables, que eran quienes estaban a cargo de ese lugar, ¿no? ¿Ya tienen los resultados o todavía no? No, todavía no. Ahí en la causa todavía la prueba científica no hemos tenido acceso, tampoco no está todo los resultados. Y eso es debido a que la autopsia se compone de varios elementos y el informe anatomopatológico lleva un poco de tiempo, entonces es entendible esa situación, pero en sí la causa de fallecimiento en el informe preliminar sería muerte por la asfixia, porque han quedado prácticamente encerrados en el lugar donde se produce el incendio. Después que ha motivado el foco de incendio, eso va a ser tema de discusión técnico también. Ahora, lo que no se puede, lo que no es una cuestión ya discutible, es que estas chicas que han fallecido se encontraban a cargo y la custodia de personal policial que tienen un grado de responsabilidad a criterio de, por lo menos de esta parte y de los que lo tienen representada, tenían ya un enemistad manifiesto con esta chica y el trato no era bueno. Entonces, la responsabilidad personal de puntualmente de tres personas que se encontraban a cargo en ese momento en la brigada, que es una situación que uno va a buscar acreditar dentro de la causa penal, porque se ha producido, a nuestro entender, una situación de abandono, porque no era un... La brigada fue una época, para ilustrar, no un lugar físico muy grande. Y si se produce un foco de incendio, eso la versión oficial es porque se había roto un foco y ese foco a la vez había creado un cortocircuito que ha llevado al incendio. Ahora la pregunta es qué ha pasado entre el acto que se produce el incendio y fallecen estas chicas, porque la puerta del habitáculo, habitación, el pequeño espacio en el que estaban, era una puerta reja. Entonces el personal policial, lo único que tenía que hacer es sacar un candado. Entonces la pregunta es qué ha pasado en ese lapso de tiempo que estas tres funcionarias policiales que se encontraban a cargo de estas chicas no han hecho algo tan simple como sacar un candado. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Bien, le damos la palabra entonces a Alberto Di Leo, que lo tenemos ahí esperando, concentrándose para la entrevista. ¿Vos sos vecino de Mataderos, Alberto? Sí, soy vecino de Mataderos, mucho tiempo en el centro comercial de Alberdi, y a partir del 2006, más o menos, me uní a la lucha por la recuperación del cine El Plata. Mirá, ¿Y conociste el viejo Cine El Plata? ¿Fuiste de pibe al cine? Sí. En ese momento estaba de novio con una chica de Mataderos. Ajá, mirá. Sí. Ahí está, la importancia del cine. Y sí, bueno, es importante, ahora ya tengo nietos y es no solamente la nostalgia lo que nos lleva, sino las injusticias que hemos presenciado y lo que querían hacer con el predio del cine durante el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Que en algún momento iba a ser, existió el proyecto de ser una sede comunal, ¿puede ser? Exacto. Sí. Lo disfrazaban como que iba a tener un auditorio al costadito y a ustedes les retaseaban la información, ¿algo así había pasado? Sí, pero gracias a Dios y a algunos amigos tuvimos acceso al proyecto porque lógicamente que nos pretendían engañar. Y lo único que tenía de Centro Cultural SGPS o la sede comunal era unos cuadritos colgados en los pasillos que iban al baño. Larga data esta lucha entonces. Vos te sumaste en 2006, pero ya venía de antes. Y bueno, en realidad lo que vino de antes, más o menos por el 2001, fue el proyecto durante el gobierno de Aníbal Ibarra de comprar el Cine El Plata por parte de la Corporación Buenos Aires Sur, que dependía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y así se hizo, pero bueno, después vino Cromañón, la destitución de Ibarra, Tellerman, que frenó todo, y después el desastroso gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. Sí. Bien, estamos hablando del cine que está en Juan Bautista Alberdi, 5765, ahí cerca de Alberdi Larrazábal, en esta zona de Mataderos. Y bueno, ejemplo de lucha de vecinos que fueron defendiendo y defendiendo y defendiendo los distintos intentos de cerrarlo, de vaciarlo, de hacer otra cosa. Actualmente, ¿cómo está? Parece que está en una obra eterna. No pasé los últimos meses, pero sí, siempre da la sensación de que está en obra. Lo que pasa es que el cine en la época de Ibarra estaba para ser reinaugurado. Y lo que hicieron después, con un proyecto donde también intervino Cristian Ritondo, fue la destrucción total del cine. Fue un desastre, un vandalismo gubernamental que hubo ahí, y un negociado, porque no, varios. Pero bueno, por suerte la lucha de los vecinos y la justicia, que también es fundamental, el apoyo de algunos legisladores de la oposición al gobierno de la ciudad en aquel entonces, y pudimos revertir eso, hubo un par de sentencias favorables y no quedó otra para el gobierno de la ciudad que retomar que volver a reconstruir lo que había destruido. Y en el medio, varios millones de dólares. Claro, porque ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo estaban las instalaciones, en qué estado se encontraba. Sí, totalmente. Ibarra estaba suspendido por el tema de Cromañón y estaba a cargo Tellerman y, bueno, ahí, una de las primeras veces que yo fui al cine junto con un grupo de vecinos y lo único que faltaban eran las butacas, estaba el telón, estaba todo. El cine estaba íntegro, estaba impecable. Pero bueno, ya sabemos, después lo han destruido, hubo un par de inauguraciones, pero de cartón, en la época del ministro de Cultura Lombardi, otro desastre. Pero bueno, ahora parece que finalmente, gracias a Dios, gracias a la lucha de los vecinos, se hizo un poco cuesta arriba cuando Macri dejó el gobierno de la ciudad para ir al gobierno de la nación. Y ahí tenían la suma del poder público en ciudad y nación y dejamos de tener el apoyo del Inca porque lógicamente dejó de pertenecer a estos ideales vecinales. Claro. Pero bueno, ahora hemos visitado la obra que se retomó, pandemia de por medio. Sí. El ministro de Cultura, Avogadro, debemos reconocer que le ha dado impulso. Y Jorge Tellerman, ahora que es el director del Complejo Teatral San Martín, está a cargo de este complejo cultural. Así es. Muy bien, ¿y hay perspectivas de una inauguración, de que se abra, de que se proyecte alguna película? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, yo creo que película por el momento no, porque eso va a estar reservado para dos microcines que están en el nivel superior. Y eso va a ser inaugurado en una segunda etapa, quizá el año que viene. Pero en principio está prevista una inauguración de lo que es la planta baja. Yo personalmente he presenciado, junto con algunos compañeros de la coordinadora vecinal, que han entrado ya a las alfombras. El escenario está prácticamente terminado, faltaba la zona de bambalinas. Y creo que va a ser una especie de subsede de lo que es la programación del Teatro General San Martín. Bien. Sí, e incluso ya estuvo nominada también como subsede del Festival de Tango, pero bueno, como la obra no se terminaba, así que bueno, también el Festival de Cine Independiente, creo que esa va a ser más o menos la temática que van a encarar, y Tellerman se comprometió a darnos una cabida a los vecinos que hemos luchado por esto, para intervenir un poco en la difusión y brindar ideas para una mejor explotación del espacio cultural. Dentro de esas ideas, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Silvio, buenas te saluda. Noches, buenas noches. Dentro de esas ideas, ¿hay proyectos para articular con la comunidad por fuera del cine? Llámese talleres, cursos. Exactamente, sí. Eso, lo que nosotros pretendemos es integrar, que sea un polo cultural no solamente de Mataderos, sino de toda la zona sur, integrar colegios, como es un espacio muy amplio, como se ha redistribuido, y aparte porque entendemos que hay distintos horarios, por ejemplo, una programación teatral por lo general es por la noche, un cine puede ser por la tarde-noche, así que las mañanas quedan siempre liberadas culturales, de conferencias, y que se le dé un lugar importante a los artistas del barrio. Genial. ¿Y qué película te gustaría que proyectaran cuando volviera al cine? Bueno, nosotros ahí en varias de las... hemos hecho varios cortes en Alberdi para llamar un poco la atención de las autoridades y de la gente, para despabilar a que mucha gente estaba al margen de esta pelea. Y bueno, me acuerdo que la primera película que pasamos fue Luna de Avellaneda, y bueno, y tantas otras. Y bueno, yo como autoridad del Centro Comercial de Alberdi, el apoyo que hemos tenido para la reapertura, originalmente era la reapertura del cine como tal. Entonces nosotros quisiéramos estar al mismo nivel de las salas de estreno del centro. No somos menos que nadie. En cuanto a cine, en cuanto a teatro, esperamos también estar a ese nivel, y a eso se agregaría lo que hablamos recién, de algo más amplio, un espectro más amplio y abarcativo. Recordemos que al cine antes se le decía biógrafo. Las biografías son historias de vida y esta es una historia de lucha y resistencia. Te agradecemos, Alberto, tu presencia en este programa y te invitamos a ver el informe de nuestro candidato a comunero. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Iris Pereira de Avellaneda, ella es sobreviviente del genocidio en la Argentina, la secuestraron el 15 de abril del 76 de su casa, de la que se llevaron también a su hijo Florial Avellaneda. Ella pudo sobrevivir, Florial fue asesinado, hubo juicio en agosto del 2009, hubo condenas muy festejadas por lo que costó llegar a un juicio por crímenes cometidos en Campo de Mayo, aunque se tratara solo del caso del Negrito, pero la sentencia fue apelada y todavía está dando vueltas sin sentencia firme. La recibimos a Iris. Iris, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia, estamos en Horario Público. Buenas noches, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros. ¿Qué sensación te causa esto de que la justicia esté lejos todavía y que no haya sentencia firme en el caso del Negrito? Mira, da vergüenza la justicia que tenemos, porque vos imaginate que en el 76 fue tan siniestro los casos, lo que pasó con la tanta desaparición de gente, y el caso nuestro que fue a los pocos días, porque fue el 15 de abril. Así que, o sea que justo al mes del secuestro nuestro, que Negrito cumplía los 16 años, aparecen los vuelos de la muerte. Uh-huh. Yo estaba presa todavía porque yo me comí más de casi tres años en distintas cárceles, y recién me entero cuando salgo de que el Negrito había sido asesinado y tirado por los vuelos de la muerte. Uh-huh. Un fotógrafo sueco que andaba ahí por la costa con la señora y el nene vio cuando un barco pesquero se iba arrimando con la oleada del agua 9 bolsas negras, y entre esas bolsas negras estaba el cadáver de Negrito. De esos 9 cadáveres, solamente 2 se pudieron identificar. El Negrito, porque tenía la F y la A, un corazón en el brazo, igual que su papá, y la otra chica tenía en el bolsillo un documento. Y el resto nunca supimos quiénes eran. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, imagínate cuando yo salgo a libertad y me entero de todo esto, mi desesperación de saber el por qué, dónde y dónde está. Pero estábamos con el golpe militar hasta el 83, que vino la democracia. Recién pudimos movilizarnos un poco, pero viajamos al Uruguay 3 veces, los jueces se declararon incompetentes. Y ahora, vos imaginate, después de tantos años, de casi del año 13 a la fecha, casi 8 años, encajonaron la causa casación y la corte, y ahora la mandan a casación. Para mí es una burla. Uh-huh. Primero, porque no nos respetan a nosotros los sobrevivientes el dolor que uno siente la pérdida de un hijo. Porque si vos dijeras, fuera un hijo, un chico malo, un chico terrible, que asesino, que hubiera matado a tanta gente, no. Para mí fue una represalia. Como su papá era un dirigente sindical, que fue de General Motors, era muy conocido. Uh-huh. Éramos comunistas y seguimos siendo, porque la verdad que no hemos cambiado la idea. Pero como era comunista, lo echaron. Nunca pudo reintegrarse a ninguna empresa hasta que en el 71 entró en Tensa, y en el 74 fue una toma muy grande donde los despiden a todos los de la Comisión Interna. Y en el 76, ¿con qué derecho la Junta Militar hizo lo que hizo? Nosotros fuimos el tercer secuestro de campo de casa de Munro. Nosotros vivíamos en Munro. Uh-huh. Y vinieron con nombre y apellido. A nosotros nos balearon la casa, un desastre hicieron en mi casa. Y bueno, y nos llevaron a los dos, al Negrito y a mí. El padre de Florian se les escapó por arriba de los techos. Y claro, en represalia, como se les escapó, nos llevaron a los dos. Claro. Pero bueno, cuando yo salgo en libertad, imagínate que para mí fue una desesperación. Uh-huh. Y imagínate que ya han pasado 45 años y no sabemos qué pasó con el cadáver, porque a mí no me han entregado nada. Claro. Yo lo único que tengo del Negrito son esas fotos escalofriantes que sacó el sueco, el fotógrafo que andaba por ahí por la costa, nada más. Uh-huh, claro, porque el cuerpo apareció en las costas uruguayas. Claro, uh-huh. Apareció en las costas uruguayas justo al mes que él cumplía los 16. Uh-huh. Y de ahí, como apareció, desapareció. Claro. No se sabe si fue a fosa común o lo enterraron a un lado, pero nadie dice nada, está todo tapado. Por eso nosotros exigimos que nos abran los archivos, a ver qué es lo que pasó con nuestra gente. Claro. Pero esto de casación es una burla. Iris, porque nosotros cuando se hizo el juicio apelamos nosotros porque no estábamos de acuerdo con las condenas que se le había dado a Arcisi, a Fragni y al subcomisario de Villa Martelli. Se les dio cada uno a los dos oficiales del ejército 4 años y a Aneto, que era el de la comisaría de Villa Martelli, se le dio también 4 años más, pero esas condenas no quedaron firmes, están sueltos. Claro. Nosotros el 24 de marzo hicimos un escrache en Navarro, donde vive Arcisi. Y bueno, y se burlan de nosotros. Los genocidas se están muriendo. Los testigos nosotros, imagínate que ya somos grandes. ¿Y qué podemos seguir haciendo? Seguimos perdiendo tiempo, que te llaman a declarar, y que te declaras una vez, que declaras dos, que declaras tres. Yo declaré 8 veces, Fernando, 8 veces. Entonces no puede ser esto. Iris, por eso nosotros vamos a exigir ahora a casación de que estos pongan en remojo las barbas y que los llamen nuevamente y que los metan presos. Ellos tienen que estar presos, no tienen que estar en la calle con nosotros. Claro. Es una vergüenza. Iris, en 2 minutos, porque se nos acaba el programa, le pediste una reunión a la jueza Alicia Bence, que tiene a cargo la instrucción de la mega causa Campo de Mayo. Ya ella no puede hacer nada en la causa de tu hijo. ¿Por qué le pediste la reunión? No, nosotros le pedimos la reunión porque queremos hacer juicio a las empresas, a las empresas que tanto, que son una barbaridad, que la fiscal Sosti nombró alguna, de las que se enriquecieron a costillas de los secuestrados. Claro. Eso es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Y bueno, la reunión con casación estamos esperando a ver cuándo nos van a llamar. Por eso estamos haciendo una movida. Nosotros lo que queremos es ese mismo día hacer una movilización, porque las luchas se ganan en la calle. Escuchemos juntos a la fiscal Gabriela Sosti, que comenzó finalmente su alegato con la ausencia de los imputados, los 20 imputados, solo uno estará presente en su alegato, que va a durar meses. Sosti, justamente como vos decías, nombró a algunos de los empresarios que iban a Campo de Mayo. Escuchemos juntos. Dale. La usurpación a la institucionalidad a partir del 24 de marzo del 76 dio rienda suelta de manera definitiva al sistema que venía siendo planificado y plasmado y acordado entre las fuerzas represoras y los sectores del poder fáctico que necesitaban esa sangría para domesticar definitivamente al movimiento de trabajadores. La historia da cuenta de las reuniones del Grupo Perú, donde civiles y militares tramaban el genocidio apenas asumido el gobierno de Cámpora. Algunos apellidos: Martínez de Hoz, Walter Klein, Blaquier, López Ofrán, Riveros, y la pluma del abogado Jaime Perú. En la década del 60 y el 70 había más de 300 fábricas en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde trabajaban 600.000 obreros organizados, la mano de obra mejor calificada de América Latina y con el más alto nivel de conciencia de clase. En industrias paradigmáticas, como la siderúrgica, metalúrgica, Asindar, Dálmines y Derca, Cometarsa, Meteor, Tensa, del rubro automotriz, Ford, Mercedes-Benz, Del Carlo, la naval, Astilleros Astarza, Mestrina, la ceramista, los Adur, Cataño, la industria textil, la de alimentos, Matarazzo, la química, laboratorios Skip, Lazar, Avon, por poner apenas algunos ejemplos. Los delegados obreros y las comisiones internas de esas fábricas nacionales y multinacionales fueron masacrados y aniquilados en los centros clandestinos de la zona de defensa 4, mientras sus patrones deambulaban por esas fraguas en contubernio con los militares. De estas empresas que nombró, y nombró solo algunas, ¿no? Dijo que eran 300 empresas, no, habrá nombrado una docena, solo llegó a juicio la causa que tenía que ver con la Ford, con lo que funcionó nada más adentro de la Ford. Sí, estaba para empezar Mercedes-Benz y tampoco se hizo. Bueno, por eso nosotros lo que queremos es eso. ¿Vos sabés que Tensa? En Tensa vieron una empresa grande de 3.500 obreros. ¿Y sabés qué? Tapaban con los frenos de aire para coche, hacían armas para Campo de Mayo. Allí muchas veces estuvo Rindey, estuvo Viola, tuvieron varios militares ahí en Tensa. Así que vos imagínate, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y dejar que esta gente que se enriqueció, porque se enriquecieron en forma las empresas a costillas de nosotros los secuestrados. Uh-huh. Iris, esto no se puede perdonar. Esto pasó acá. Tengo una idea. Rezo no rezo es parte del barrio de Mataderos, es parte constitutiva, así que le estamos dando la bienvenida a Julieta Jaquet, una de sus actrices. ¿Cómo está, Julieta? Buenas tardes. Hola, Graciela, bien, todo bien. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor. Queremos que nos cuentes, vuelven, y son millones, ¿cómo vuelven? ¿Qué hay que hacer? Sí, estamos volviendo a la presencialidad, en verdad. Porque nosotros estuvimos en actividad este año y medio por Zoom, estuvimos haciendo entrenamientos, estuvimos haciendo algunas producciones también, y bueno, ahora finalmente hemos vuelto a la presencialidad y la idea es volver al parque, volver al espacio público. Bueno, vamos a contar un poco de la historia de Rezo no Res. Rezo no Res nace en marzo de 2002 con aproximadamente 50 personas. Hay sí. algunas producciones que vive Rezo no Res, una es Fuente Vacuna, que recuerda justamente este hito del que hablábamos, de la movilización del barrio junto a los trabajadores del Lisandro de la Torre. Hay otra apuesta que se llama de también Los Quijotes de la Cancha, hubo una llamada La Bobina Comedia, y ¿nos podés sí. contar algo de lo que están haciendo ahora, Juli? Sí, ahora estamos, en este momento, por supuesto poniendo todo para volver a la presencialidad, y con la producción audiovisual que estamos, es con un podcast que se llama Invisibles de Nuestra Historia, que busca rescatar esos personajes, principalmente mujeres y disidencias, pero hay lugar para varones también, que quizás no son tan nombrados y tienen un papel fundamental en nuestra historia de formación como país y en nuestra historia cultural también. Así que estamos produciendo, lo subimos a YouTube, lo subimos a nuestro perfil de Instagram y ahí lo vamos compartiendo. Bueno, entonces los vecinos, si quieren conocerlos, los pueden encontrar. Hay una página de Facebook que es Teatro Comunitario Rezo no Res, donde sí. te podés anotar. Yo quisiera que me contaras, ¿hay que ser actriz, actor? ¿Quién se puede acercar para trabajar junto a ustedes? Que la verdad son un grupo re simpático, te reciben con galletitas. Es maravilloso el clima que se vive en Rezo no Res, doy fe. Gracias. Pero ¿quién se puede acercar? Sí, la convocatoria está abierta para todos los que se quieran sumar y quieran probar lo que es actuar y lo que es jugar a través de la actuación. Nosotros no pedimos ninguna clase de requisitos y no pedimos experiencia tampoco. Y además, lo que siempre recordamos es que no es necesario que quien se acerque quiera actuar, porque el teatro tiene maquillaje, tiene vestuario, tiene música, tiene, pero hasta parte administrativa, entonces, obviamente, la centralidad está en la actuación, pero cualquier persona que quiera formar parte de un grupo, qué bueno que lo dijiste vos, así no lo digo yo, pero un grupo hermoso de gente que todos nos vemos con la misma lógica de compañerismo, de ayudarnos, de construir entre todos y de ir buscándole la vuelta a lo que queremos hacer y lo que queremos contar principalmente. Bueno, contanos entonces cuál es la dinámica de trabajo que tiene este grupo de teatro comunitario, que no es un grupo de teatro cualquiera, porque es un grupo vecinal, que tiene de alguna manera esto de que los vecinos van, vienen, se quedan, se van y demás. ¿Cuáles son los días de reunión? ¿Cómo son las reuniones? ¿Dónde son las reuniones? Ahora empezamos con un taller de iniciación al teatro comunitario, que lo que vamos a hacer es justamente esto, ir contando cómo funciona el teatro comunitario, cómo construimos las obras, cómo se maneja el grupo, que arranca los miércoles de 6:30 a 8:30 en el Polideportivo de Nueva Chicago. Está en Directorio y Lisandro de la Torre. Las personas que se quieren sumar se pueden inscribir en el link que está tanto en Facebook como en Instagram, o pueden mandarse mañana a 6:30, que el club está abierto para los que quieran sumarse. Vamos a aclararle a la gente que se tiene que meter, porque yo la primera vez que fui me volví loca, se tiene que meter en la plaza que está ahí, sí. A continuación de Avenida de los Corrales, más o menos por ahí, y bueno, van a encontrar una entrada que está bastante atrás en la plaza, que es la entrada al Polideportivo de Nueva Chicago. Detrás de la rampa. Exactamente, detrás de la rampa. Sí. Entonces, los que se quieran acercar pueden mandarse directamente mañana a 6:30 de la tarde. Y sí. te pregunto algo más, Juli. En este momento, ¿cuántos integrantes tiene el grupo aproximadamente? Ahora estamos siendo alrededor de 20, que imagínate que estos tiempos de pandemia hemos fluctuado entre 7 y 20, ¿no? Porque claro. Tratando de acompañarnos también en los estados de ánimo. Así que el grupo también en ese sentido fue como un gran sostén a nivel personal. Y claro. Déjame agregarte una cosita más. Sí, sí, claro. Cuando terminen los talleres los miércoles, para la gente que se quiere incorporar, retomamos los ensayos los sábados a las 10 de la mañana en el parque. Vamos a arrancar con un taller de actuación al aire libre. Así que para respetar también protocolos y distancias y poder incorporar herramientas para ir adaptándonos también a este nuevo teatro, esta nueva forma de hacer teatro. Sí, claro, claro. Y está pasando en este momento que varios, lo digo porque tenemos oyentes de varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, inclusive de la provincia, hay varios talleres que están arrancando nuevamente de teatro comunitario, por ejemplo, el de Pompeya, escuché el otro día, sí. Porque se permite esta actividad. Yo no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta, Carlos y Nico. Yo sí, grave. Dale. Quería hacer una consulta a Julieta respecto a si el grupo tiene una forma, un modo, de cobrar una cuota, esa colaboración, de qué manera también se financian ustedes, son autogestivos. La actividad es gratuita, no cobramos por participar de los talleres, ni ahora la incorporación a los miércoles, ni el taller que se va a hacer los sábados. Nosotros nos subsidiamos a través de concursos o subsidios que lanza el gobierno tanto de la ciudad como de Nación. Bueno, en época de funciones tenemos la gorra, siempre hacemos funciones a la gorra, pero bueno, ahora en este tiempo básicamente es por los subsidios. Vamos a recordar. Está bueno porque nos permitió seguir produciendo también. Claro, y vamos a recordar que el grupo Res o No Res fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña, es decir, que es un grupo que aporta, y les puedo asegurar que las obras son excelentes, realmente vale la pena verlas. Yo te quería preguntar, Juli, también respecto de la autoría de estas obras, porque bueno, ustedes tienen trabajando con ustedes hace mucho tiempo a Estela Calvo, que es la responsable de la dramaturgia, pero la creación es bastante coral, ¿no es cierto? Participan, digamos, ideológicamente con sí, con apuestas, a partir del 2016, música. Especialmente con la obra de Los Quijotes de la Cancha, si bien Estela Calvo es la que le da, digamos, la estructura final, se trabajó mucho con la creación colectiva. O sea, muchos de los textos y de las escenas fueron a partir de improvisaciones que se trabajaron en los ensayos, y a partir de ahí se fueron tomando, es como que cada uno puso su granito y su diálogo dentro de esa obra, y después que volvimos a retomar Fuente Vacuna por el aniversario número 60 de la huelga y toma del frigorífico, lo que pasó fue algo muy lindo, que fue que con las compañeras hicimos una relectura de la obra y de los personajes, especialmente de los personajes mujeres. Entonces, si bien el texto es el mismo, sí hubo pequeños pedacitos, palabras, oraciones, piropos, por decirlo así, que se fueron modificando. Entonces, todo el tiempo está en revisión lo que hacemos y lo que decimos. Eso es algo muy lindo, porque cada persona que está dentro del grupo pone su parte en la obra, pone su parte en el texto, en la acción, y bueno, ni hablar al actuar, que cada uno es individual y actúa desde sí mismo. Sí, realmente se nota el enriquecimiento colectivo y se nota la marca de todos ahí. Así que vamos a despedirte convocando enfáticamente a los vecinos de Mataderos. Liniers también podría ser, aunque somos todos hinchas de Vélez, pero bueno, nos van a recibir de todas maneras seguramente. Sí. Mañana miércoles 18:30 en el Polideportivo de Nueva Chicago, no solamente gente que quiera actuar, actores, actrices, aficionados y demás, sino también maquilladores, gente que le guste coser. Y que la gente se anime, porque todos arrancamos tímidos. Es de a poquito, una va jugando, y terminas adelante todo haciendo un monólogo y no sabes cómo pasó. Bueno, la verdad que me contagian el entusiasmo. Te mando un gran abrazo, Juli, y a todo el grupo. Bueno, saben cuánto los quiero y cuánto los queremos acá en La Retaguardia. Así que desde mañana al taller de iniciación de teatro comunitario vecinal. Te mando un gran abrazo y, bueno, suerte con la convocatoria. Muchas gracias, abrazo para todos y esperamos a los que se animen, a las que se animen a sumarse. Gracias. Bien, beso. Bueno, hemos conversado con Julieta Jaquet, ella es parte del grupo Res o No Res de Mataderos. Repetimos, mañana miércoles 18:30 comienza el curso de iniciación al teatro comunitario. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 143 de este martes 7 de septiembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes, una emisión muy especial ya que el pasado 4 de septiembre se cumplieron 54 años de la fundación de la agrupación Les Luthiers. Hoy, para recordar aquel momento fundante en el año 1967, vamos a estar entrevistando a Sebastián Massal, hijo de Gerardo Massana, quien fuera fundador de los Les Luthiers. La bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono. Sebastián Massana, gracias por la entrevista. ¿Quién fue tu papá, más allá del fundador de la agrupación? Vos me preguntás quién fue. Bueno, eso fue lo que me pregunté yo. Eso fue lo que yo mismo quise saber, porque mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Uh-huh. Y lo conocí poco, y a esa edad los recuerdos, viste, que son muy borrosos. Y siempre me impresionó el carácter casi místico, o mítico, que tuvo para los demás integrantes de Les Luthiers, que me hablaban con él con un nivel de admiración, de respeto y demás, como si fuera casi una figura mitológica. Y eso me motivó la curiosidad por querer saber quién fue mi papá. Uh-huh. Por suerte, ya de grande, ya cerca de los 40 años, bueno, siendo ya periodista y teniendo todas las herramientas, pude encargar la tarea de escribir un libro, que fue maravilloso porque, bueno, por escribir un libro en sí mismo, pero además porque me permitió averiguar y tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta que me estás haciendo, ¿no? ¿Quién fue mi papá? Incluso encontré grabaciones de audio de él, viejas cintas, que no le reconocí la voz. La primera vez que lo escuché dije, ¿y este quién es? ¿Qué hace en la grabación? Uh-huh. Y era él, o sea que ya te... date una idea de todo de lo que significó para mí, ¿no? El primer nombre de Lelutier, que me decías que, bueno, arrancaron a fines del 65 en Tucumán, era Imusicisti. Claro, necesitaban un nombre para presentarse y dijeron, bueno, en realidad antes de presentarse en los teatros, le hicieron una entrevista en La Nación. O sea, mirá el impacto que tuvieron. Y dijeron, bueno, vamos a la entrevista, pero necesitamos un nombre. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces se les ocurrió Imusicisti porque era una cargada al conjunto de música barroca, creo, italiano, y Musici. Y Musici y Musicisti, digamos, crearon un juego de palabras, dándole ya un toque de humor. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó, la gallina dijo eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Qué fue que la gallinita dijo eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo eureka, coco y coco. ¿Por qué? Explicarlo. La gallinita dijo eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, entonces... ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gira en mayo del 73 a Venezuela fue la primera gira internacional de Lelutier en un país no limítrofe, ¿no? ¿Cómo él vivió esa gira? Bien, bárbaro, con mucha alegría. Hasta ese momento habían llegado a actuar en Uruguay, pero no más que eso. Y esta fue la primera, como vos dijiste, la primera gira a un país no limítrofe, y para ellos fue una experiencia maravillosa. No lo podían creer, o sea, viajaron en avión, iban a un hotel 5 estrellas, o sea, los trataban bárbaro, iban a recepciones en la embajada, en Caracas, o sea, fue toda una aventura extraordinaria. Fue la primera vez que se sintieron famosos de alguna manera, pero famosos un poquito más allá de lo que se venían sintiendo antes. Ahí fue cuando empezaron a disfrutar un poquitito de todo lo que viene de la fama. Y bueno, por suerte mi papá llegó a vivir eso, porque él falleció al año siguiente. No logró conocer España, el país de sus padres, fue una lástima. Pero bueno, por lo menos llegó a vivir, aunque sea un poquitito, del éxito, ¿no? Del éxito internacional. Tu papá luego, bueno, fallece en noviembre del 73. Noviembre. ¿Cómo fue, bueno, imagino ese momento para vos en lo personal, y cómo fue para el grupo? Terrible, terrible, porque tuvieron que vivir, ya venían viviendo toda la enfermedad. Tuvieron que tomar la decisión de armar un elenco alternativo, porque algunas funciones, algunas semanas no se sentía bien y no podía actuar. No podían estar cancelando funciones todo el tiempo, entonces tuvieron que armar un elenco alternativo con él y sin él, digamos. Así, cuando él no estaba, podían seguir actuando. Y bueno, lo vivieron y fue muy, muy duro todo ese proceso, ¿no? Daniel Rabinovich se acuerda que un día lo fue a abrazar después de una función y le fisuró una costilla por el estado de debilidad que tenía. Y aparte, bueno, le donaban sangre permanentemente. Daniel, todos, pero Daniel fue el que más estaba ahí, a tal punto que tenían una forma de saludarse. Crearon como un código entre ellos, que se saludaban agarrándose las manos de una forma que era la forma en que tenían que poner las manos cuando le hacían las transfusiones de sangre. Como una especie de humor sobre esa situación que ya se había vuelto bastante cotidiana. Y bueno, fue un shock, porque mi papá era el mayor, le decían el viejo, así que imagínate. Entonces él era como, fue el primero en recibirse, el primero en casarse, el primero en tener hijos, ya era grande, él ya tenía hijos. Los demás todavía se percibían como un poco más adolescentes. Fue como una sensación un poco de desamparo, ¿no? Como que se va el que tuvo la idea, el creador, el que tomó la decisión de separarse de Imusicisti. Fue duro. Se plantearon qué hacer en algún momento, pero Daniel Rabinovich fue el que dijo en su momento, dijo, bueno, si no nos subimos ahora al escenario, no nos subimos más, así que la vida continúa. Estaba pensando qué recuerdo te quedan de Marcos y de Daniel, ¿no? Que partieron hace poco, relativamente poco. ambos. Y es, todavía estoy un poco triste, digamos. Va a llevar un tiempo elaborarlo. Lo de Daniel ya pasó hace más tiempo, dentro de todo es más fácil. Lo de Marcos es más reciente y todavía me duele un poco. Pero bueno, como todo, lo vamos a llevar adentro nuestro, ¿no? Hay algo que me pone muy contento, por lo menos, de Marcos, y es que, bueno, obviamente que llegó a recibir el premio Princesa de Asturias de parte del rey de España. Eso fue algo muy significativo. O sea, llegó a los 50 años y a recibir ese premio, que fue realmente un orgullo extraordinario. Y bueno, por lo menos yo estuve allá, los acompañé en toda la gira de cuando recibieron el premio, y bueno, me alegro de que por lo menos hayan podido vivir eso, ¿no? La verdad que bueno, me da, todavía hoy me sigue doliendo. Cuesta aceptar que no está, pero bueno, es un duelo que hay que hacer. Gracias, Sebastián, por todo. Mil gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Abrazo enorme. Chao, chao. Igualmente, che. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, la nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no poseía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Da vía, da! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Nació en Luisiana en diciembre de 1886. Iba a morir en Honolulu en enero de 1973. Y fue un trombonista estadounidense de jazz tradicional. Comenzó a tocar con 11 años con una string band, bandas callejeras que utilizaban instrumentos caseros. Pero ya en 1911 formó su Brown Skinned Babies, que incluía a King Oliver en la corneta y a Johnny Dodds en el clarinete. En 1913 la banda incluye a Papá Mutt Carey en la corneta. Cuando Oliver se va a Chicago, es sustituido por Louis Armstrong. En 1919, Oli se instala en California, donde constituye un grupo que en 1922 grabará su famoso Oli's Creole Trombone. En 1924 deja Los Ángeles y la banda, cuya dirección asume Mutt Carey, y se establece en Chicago, donde graba con Armstrong y Oliver, además de Jelly Roll Morton. Permanece entre Chicago y Nueva York hasta 1913, año en que regresa a California con Carey. En 1933 deja la música para dedicarse a la agricultura, al cuidado de caballos y más tarde a trabajar en el ferrocarril. En los años 40, con el revival del Dixieland, vuelve Cena tocando el saxo alto, aunque Orson Welles lo convence de volver al trombón. Durante la década del 50 se convierte en una de las figuras más populares del Dixieland Jubilee. haciendo extensas giras por Estados Unidos y Europa. Abre un club en San Francisco en el que sigue tocando hasta 1961. Por razones de salud se retira a Hawái en 1966, con apariciones ya muy esporádicas en festivales de jazz, hasta su muerte en 1973. Y nos vamos a ir con Muscat Rumble, Rata Paseandera, Kid Ory. Esta es una grabación de 1926. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.